Hay que hacerse cargo. Un programa de y para la música puntana. Muy buenas tardes. Esto es Hay que hacerse cargo. Un programa de y para la música puntana. Ya empezaban a robar minutos. Bueno, muy buenas tardes. Estamos en el programa número 7. Mi nombre es Nico. Chicas, pasen a presentarse. Vamos, hay que robar la minutos. La Belén. Vicky. ¿Cómo andan, pibas? Y acá andamos. Todo bien. Estamos aquí en la hermosa comunidad que se llama La Bulla, que suena por la antena en el barrio Rawson. 100.5. O para todo el mundo en www.labulla.org. Hay que decir que La Bulla es parte de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos, y www.rnma.org.ar. Perfecto. Bueno, tenemos un programa particular. Ah, y todos los programas eran particulares, ¿no? No, íbamos a tener invitados. Me voy a hacer cargo plenamente de todo. Iba a venir, lo habíamos anunciado la semana pasada con Vicky. No hables en tercera persona. Bueno, íbamos a venir la banda GIF, en la que yo participo, a contarles sobre el festival de mañana, que de cualquier manera ya estuvimos charlando un montón la semana pasada con Facu, que hoy está operándonos. Hola Facu. Hola. Ah, no. Le tendríamos que haber puesto un micrófono ahí, porque queríamos intervenir también con el tema, ahí, tema sorpresa que va a venir. Charlando, bueno, pero unas puede cuestiones. Pasar. Se puede venir un ratito quizás a charlar un rato. Dice que no. Le activamos el micrófono. Sí, el micrófono. No. Tener que hacer las dos cosas a la vez, Paco. Hacete cargo. Hay que hacerse cargo. Bueno, nada, iba a venir GIF, al final no pudimos coordinar bien con los chicos y no vamos a venir a tocar. Pero bueno, vamos a remar un poco el programa con lo que trajimos. Trajimos un par de temas sueltos, donde vamos a ir charlando algunas cuestiones que nos gustan. ¿Tienen temática los temas? Tienen alguna que otra temática. Sí, o sí, la sí. Relación que nosotros le pudimos encontrar. No sé si sean tan... Sí, disculpen que tengo tos, ¿eh? Tengo tos. ¿Cómo vas a estar mañana? ¿Mañana cantás? ¿Vos también? Y tiro un par de coras. Está complicada esa parte. Sí, están todos de corte azul y yo me fui dos viernes. Y están todos con... Claro, vos no venís hace dos viernes. Claro. ¿Cómo nos clavaste el fin de pasado? Yo quiero decir, y lo voy a mirar allá en la cámara, que acá el señor Nicolás Aflalo me dijo, vos sé libre. Yo lo interpreté así. Por eso mandé 7 minutos. Yo fui libre. Ey, no, pará. Y encima es como... Encima, sí, hasta me puse el sonido natural, me fantástico. Alejé sí. De la población. No es muy difícil obtener sonido natural. No, bueno, es verdad. Como me cagaste en la compra. Pero, digo, yo pensé que podía ser muy libre. Podía hacerlo, te extrañamos un montón. Igualmente. Igual también estuvo la situación. Yo te dije 30, 40 segundos, en mi defensa. La agenda aparecieron 7 minutos. Yo creo que es muy subjetivo. Por ahí espero de vos un 30-40 que te explayes. Yo en audio... Puede ser, sí, es verdad. Es como, bueno... Igual yo también. No tengo para llamarte, me voy podría, a matar audio. Tampoco me podría explayar en 30-40 segundos. Yo soy igual. Aprieto el botón de audio y verdad. 3 minutos por lo menos. Es verdad, la gente que ya nos escucha o te va sacando las fichas, sos el que nos hablas. Ay, sí, perdón. Parece que cierra, Nico, pero no cierra nunca. Es como que será. Sí. En algún momento pensamos que iba a cerrar. Muy bueno, pensando en... ¿Causamos algo? Sí, siendo las 17:25. Que arrancamos un poquito tarde. Sí. Sí. En 5 minutos queremos comentar que empieza la marcha en el centro de... Hoy es 28 de junio. ¿Qué significa? Día del Orgullo. Internacional. ¿No? Sí. Sí. Hoy es el Día del Orgullo, a las 17:30 va a haber una marcha en la Plaza Pringles, ¿no? Una concentración. Bueno, nosotros vamos a estar aquí con el programa, vamos a hacer nuestro aporte desde aquí, quizás después a la salida podemos ir a darnos una vuelta. Y bueno, trajimos una... ¿Qué trajimos, Beli? Trajimos una canción LP. Pasa que, bueno, yo le cuento más o menos a la gente el proceso mental que hicimos, lo que tratamos de hacer y que yo no sé si estuvo tan bueno, pero bueno, Estuvimos pensando en la ley para el cupo femenino en los escenarios y estábamos hablando de que ahora está saliendo mucho desde Marilina. No sé si desde Marilina, pero a mí, yo lo escuché desde ella. Pero vos lo sentiste así. Sí, yo, o sea, en mi mundo eligió eso. Nuestro proceso mental funcionó claro. Así. Que bueno, que no solamente se tienen que hablar de el cupo femenino en los escenarios, sino de identidades disidentes. Y en esto de las identidades disidentes y su lugar en esta sociedad y en el Día Internacional del Orgullo, elegimos un temita de LP, son las siglas de su nombre y apellido, pero el apellido no me sale, gente, yo voy a decir Laura LP. Y bueno, esto es Lost on You. Ay. Hay que hacerse cargo. Hacete cargo en inglés. Get older, plain and saner, when you remember all the danger we came from. Burning like embers, trembling tender, longing for the days of no surrender years ago. And we're in old. So smoke a baby, you got a cause it's going down. Expectations in your mind. Hold me like I never lost your patience. Tell me that you love me more and hate me all the time. And you're still mine. Just smoke a baby, you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. Let's take vuelto. Hemos vuelto hoy 28 de junio. Hermoso día tema. Día Internacional del Orgullo. Hermoso tema de LP. También cabe destacar que justamente hoy salió la condena para Mariana Gómez por besar a su esposa en la vía pública. No queríamos dejar de mencionarlo en un día como hoy. Le dieron un año, ¿no? Un año de condena. Por besar a su esposa. Uh-huh. Así estamos, país. Estamos en el 1920. Y más pareciera, pero no. ¿No? Sí, cuando esto eran perversiones, digamos. Sí. Bueno, increíble. Vamos a pasar de tema. No sirvió el agua, nos hervió el agua para el mate. Vamos a pasar de tema. Trajimos un músico que, en lo particular, bueno, nos gusta a dos de tres, podríamos decir. No, para primero vamos a sacar la sección. No dije quién. Ya está, perdimos la sorpresa. Vamos a decir que esta sección se llama Emergente. No sé si es tan emergente, pero... Ni tan sección. Sí, bueno. No nos podemos encontrar todavía. Vamos a hacer una sección del eclipse, les voy adelantando, para que vean cómo nos está afectando. Esto todo tiene una justificación. Y ahí va a hablar el Facu, porque el Facu sabe de estas cosas. De astrología. Bueno, trajimos en esta sección que se llama Emergente, que lo vamos a relacionar con la música contemporánea, ¿no? Con la música que está emergiendo en estos años, en estos últimos años. Y para esto trajimos un músico que, como dije hace un ratito, dos de tres de los que participan en la mesa, no vamos a decir quién es. Yo ya dije quién es, pero lo que quiero decir, no es que no me guste, no he escuchado. No lo has escuchado. No, yo tampoco he escuchado tanto, pero bueno, tengo una apreciación. Sí. Yo, digamos, lo empecé a escuchar hace poco. Estamos hablando de Louta, que es alguien que realmente está como revolucionando un poco esto que está ocurriendo, estas nuevas bandas, estos nuevos músicos, estos nuevos géneros, porque ¿en qué lo englobamos a Louta? Y eso es lo que tiene, es emergente en realidad en la propuesta en general que tiene Louta. Tal cual. Es como muy revolucionario. Porque además también lo que se menciona, lo poco que pude llegar a leer... también se le reconoce que sus shows son muy particulares, sí. Y ahí mencionamos que es hijo de quien formó Fuerza Bruta. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos, y también su madre es una bailarina y una artista. Entonces de ahí quizás le viene esa cuestión de, claro, de el pibe creció en arte y en creatividad, digamos, todo el tiempo estimulado por eso. Sí, es increíble. Yo he visto un par de videos, no, todavía no tuve el honor de verlo en vivo, pero he visto un par de videos y es increíble la propuesta artística visual que plantea arriba del escenario. Sí. Él es muy, va muy de la mano de la actuación. Él se considera actor también. Y arma, dice que sus shows suelen ser canciones y en el medio, mientras va sonando algo, como que se van armando escenitas o mini shows. Tiene una visión bastante, una vara altísima de todo lo que quiere. En una entrevista que vi, quizás por eso lo decís, él dice: yo quiero ser el mejor artista del mundo. Sí. Le pregunta a Sebastián, si no me equivoco, el que estaba en Vorterix. ¿Sebastián De Caro? Yo lo vi en otro lugar también, pero bueno, se ve que es un punto que le tocan porque quizás algunos lo tratarán de soberbio. No, y quizás llama muchísimo la atención la edad de Louta. Tiene 23. 23 años tiene Louta. Es como tu edad, ¿no? Del 95, claro, sí. Ay, no. ¿Por qué dijiste mi edad? Ay, perdón. Estamos al aire. Como a Nati Peluso, que no me dejaron contar de ella, pero yo voy a contar. Es que me parece muy chiquito. Sí. Y ni la aparenta. No parece porque plantea toda esta cuestión de vestuario también, así medio de los 80, de los 70, medio vintage, así, y el loco sale con camisas metidas adentro del pantalón. Sí. El pelo peinado. El pelo engominado. Y de repente te canta un rap mezclado con, no pop. Sé, sí. Es como, y aparte eso, todos los temas son totalmente diferentes, o sea, todos. No podés decir que hay un género que predomine por el otro. Tal cual. Así que nada, nos ha impactado muchísimo. ¿Saben por qué se llama Louta? ¿Por qué se llama Louta? Ay, ¿cómo era? Mira, viene de una conjunción. Una conjunción de palabras, digamos. Uh-huh. Ellos cargaban mucho con el sabelo. Entonces después fue velo. Después fue vilo. Después fue Wilouta. Y terminó siendo Louta. Ay, ay, no me pregunten sí, por qué, pero no. El otro día lo vi en una entrevista y me llamó mucho la atención, porque él no se llama Louta, ni es el nombre, ni es el apellido. Ni siquiera puedo decirles cuál es el nombre real, porque no sale en muchos lados. Está como reconocido ya como Louta. Pero bueno, viene de eso, viene de Sabelo. Es como que si lo quiero pensar no le puedo encontrar un hilo conductor para saber por qué llegaron desde Sabelo a Louta. Sí, aunque me lo digas así, no me lo imagino. Sí, Sabelo. Del Sabelo lo recortan a velo. Sí, eso sí, pero el velo bueno, con vilo. Ahí ya, ya. Velo, viste que se dice velo como vilo, vilo, qué sé yo. Habrán hecho una noche de muchas cosas. De muchas cuestiones cosas. Con sus amigos habrá surgido. Pasaron eso, muchas cosas. De vilo ahí. A Vilouta y de Vilouta a Louta quedó. Así medio que bizarro. Vamos a estar escuchando a Louta que, sí. Que a mí lo que me llama muchísimo la atención, perdón, que siga rosqueando un chiquito más. Sí. Es que el chabón es como que habla mucho de esto de por qué no, y claro, por qué nos por ahí nos reprimen mucho en todos lados con explotar lo que queremos hacer. Y como el chabón sabe que la está rompiendo, es sí. Muy consciente y él ama lo que hace. Realmente le preguntan y dice, en una de las entrevistas le preguntan, ¿por qué crees que la gente de la nada fue a verte, tanta gente, tanto público? Y dice, porque está buenísimo lo que hago. Claro. Es tan simple como eso, es una propuesta nueva. Y el chabón quiere generar un impacto, porque decía en una de las entrevistas, pues, como que pensó escribir un libro o hacer esto, una producción musical completa. Y dijo, pero yo quería impactar, como que en algún punto me parece que él se considera, quiere considerarse, ya lo es para muchas personas y lo va a llegar a ser muchísimo más para mí, un gran artista, muy completo. Y entonces dijo, ah, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Y bueno, capaz que escribiendo un libro, capaz que llego a pocos. Y siendo un cantante, trayendo una propuesta totalmente holística. No sé cómo se dice. Sí, pero habiendo crecido en esos círculos también. Claro. Un contexto muy bueno. Aparte porque vos me contabas que pasó por una gran depresión, ustedes. Ah, sí. Tuvo un par de años donde cayó en una depresión y recurrió al budismo también. 17, 18 años, una cosa así. Zarpado. Y bueno, sí, ahora se lo ve realmente y está increíble. Y bueno, se nota cómo está creciendo artísticamente. Aparte lo que transmite es claridad, la tiene recontra clara lo que quiere hacer, dónde sí, quiere sí, llegar, la tiene... Tal cual. Bueno, sin más preámbulo, vamos a pasarles el tema sí. Que trajimos... Ayer te vi. Con Zoe Gotuso, que si no me equivoco es de Salvapantallas. Sí, ella. Cordobesa. Ajá, es una masa. Sí. Y bueno, este tema lo canta con ella. Precios. Así que bueno, Ayer te vi por Hay que hacerse cargo. Ya no sé qué hacer. Su padre le decía que la haga bien. Si los fósforos se encienden que se compre un tren. Que el disco ni lo saque si no lo hace bien. Y ahora está angustiado porque falta teca. Angustiado porque quiere un feca. Angustiado porque ve sus pecas. Angustiado porque quiere un Sega. Un par de melodías y no sé qué hacer. Si el disco suena raro ya no sé qué hacer. Si las cosas que me dicen no las puedo ver. Las cosas que me pasan no las puedo hacer. Y ahora está angustiado porque falta teca. Angustiado porque quiere un feca. Angustiado porque ve sus pecas. Y las cosas que le pasan no las puede ver. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Puedo verte cerca de cualquier lugar. Puedo hacerme cargo de lo que no está. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Lo puedo ver de lejos, muy lejos. Lo puedo ver de lejos. Me contradigo y me desespero pensando qué es lo que sería si no fuera cantando. Si fuera por Andrea me vería en primavera y no me quedo corto. Ya sé que no te copas que le ponga miel a todo. Si te copa que la pases bien, me gusta sin razones. Sé que la arca dorada que te compré si un día en el momento. Y sé que la arca rosada que te inventé quedó en el intento. Y si fuera por Andrea me echaría en primavera y ya fue. Si tiro cualquiera, tiro cualquiera, porque te quiero y como te quiero, soy lo que sea. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Puedo verte cerca de cualquier lugar. Puedo hacerme cargo de lo que no está. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Lo puedo ver de lejos, muy lejos. Lo puedo ver de lejos, muy lejos. Ayer te vi y no es cualquiera. Soy primera. Puedo verte cerca de cualquier lugar. Puedo hacerme cargo de lo que no está. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Lo puedo ver de lejos, muy lejos. Lo puedo ver de lejos, muy lejos. Estábamos en vivo. Estábamos esperando una cortina. Bueno, ahí acaba de sonar Ayer te vi. Ayer te vi, de Louta. Temazo, amo ese tema. Es muy pegajoso. Uno de los que más me gustó, sí. Recién veníamos. Sí, es verdad, vi. Cuando veníamos caminando, sí, veníamos no todos cualquier. Todos tarareando el mismo tema. Y la única parte del tema que es verdad, vi. Sí. Es verdad que este tema tiene algo que, lo que me decía hoy Vicky, algo del Cuarteto de Nos. Sí, sí, a mí me despierta una reminiscencia de eso. Ajá, igual pero... realmente es solamente este tema, porque escuchás las otras cosas y decís, ¿what? Sí. Nada que ver. Bueno, vamos a avanzar. Esta sección podría decirse... Se armó una sección. Holísticamente Música. Holísticamente Música. Sí, sí, salió de ese día de juntadas fructífera con mil temas, mil secciones que lluvia de ideas. Ahora, ¿con qué idea lo llevamos a Holística? Hoy lo vamos a implementar. Sí. Sí, sí, sí. Pero no sé por qué surgió. No, tampoco. se quedó pensando. Sí. No. No sé qué pasó. Pasa que últimamente le estamos poniendo mucha concentración también más a las comidas. Hoy hicimos unos muy buenos ñoquis. Muy buenos ñoquis. La verdad que como ñoquis. Radio hacemos muy buenos ñoquis. Pasta. O pastas, es verdad. No, posta. Ah, posta. No, bueno. Porque si no comemos mucha pasta. Sí, siempre. ¿Será o la macrisis, sopita. O sopita. Pero hoy nos jugamos con unos buenos ñoquis. Se jugó Vicky, ey. Yo ayudé un montón. Sí, la Bela ayudó un montón. O sea, el único que se hizo el boludo fue vos. Yo tengo que grabar un montón. Ah, es verdad. Estuve jugando con un gato que se nos metió al departamento. Sí. No podía hacer otra cosa. Bueno. Se nos está yendo de las manos el pelotudeo. Vamos a lo que... Sí, no hay que robar tantos minutos, ¿no? Claro, no. Es que nosotros queremos ser como Futurock. Ah. Que todo improvisan y les sale bien. No, 2 de julio. 2 de julio. ¿Qué vieron es que todo julio? Un eclipse solar. Todo el mundo está rosqueando con eso. A mí me da mucha bronca que le hagan tanta campaña a Merlo y no a San Francisco, que es un bonito. ¿Qué te pasa con Merlo? San Francisco corazón. Tenemos alto esto, mirador. Así es como estábamos con la mesa, ¿viste? San Francisco por un lado, Merlo del otro. Sí. Vieron que todo el mundo habla del eclipse, de dónde se van a ver los puntos, que van a dar anteojitos para protegerse de la vista, pero nadie me está hablando de lo que me produce a mí el eclipse, que me viene matando desde, no sé, Facu, ¿hace cuánto vienen estos movimientos astrales? Yo bueno, creo que la retrogradación. El Mercurio retrógrado. Creo que todos los planetas estuvieron retrógrados desde el principio del año. No sé qué carajo significa, pero nos hace cajeta todo el mundo. Y es que viste que cuando pasan cosas que no podés explicar, ya buscas opciones. Y bueno, una fue la astrología, sin duda. Otro que bueno, que el sistema está hecho bosta y el capitalismo nos está matando de a poco, día a día, obviamente. Bueno, el macrismo específicamente. Claro, el macrismo. Pero por eso es holísticamente, porque hoy vamos a hablar de cómo nos afecta los planetas. Y para eso nos comunicamos con una colega, podría decirse, una amiga. Es colega en la militancia contra la mega minería, porque estuvo con nosotras en el corte de ruta, nada más, que no nos dimos mucho cuenta. Pero está con la movida esa y es Rocío Sosa, la pueden buscar en su Facebook o en Instagram, está como Rocío M. Mariel. Vamos a escuchar un poquito de lo que Ro tiene para decirnos de los efectos altamente subjetivos y no tanto que van a provocar este hermoso eclipse. Ahora, después vamos a comentar qué nos parece. Vamos a probar si funciona. Vamos a ver si funciona. Si sale. Chicas, hola a todos. Bueno, muchas gracias primero que nada por invitarme a hablar de una de las cosas que más me gusta, y es cómo nos va a afectar o cómo está la energía en este momento con el tema tan, tan, tan importante que es un eclipse. Primero que nada, decirles de que este eclipse se da en el signo de Cáncer. El signo de Cáncer es un signo de emociones, toca a nuestros ancestros, todas esas cosas que nosotros tenemos en nuestro mundo interno. Entonces, como es un eclipse de sol, nos pega directamente en el ego, digamos, esa personalidad que nosotros creamos sobre nosotros mismos, es decir, la imagen que tenemos de nosotros mismos. Entonces, ¿qué sucede cuando el sol está en Cáncer y toca un eclipse ahí? Bueno, como les decía, directamente nos pega en esta imagen que tenemos de nosotros mismos. ¿Cómo nos vamos a sentir? Y principalmente va a haber como dos fases, una de euforia total, son tres fases en realidad, son una de euforia total, de darnos cuenta de todas esas cosas que venimos haciendo desde hace mucho tiempo y que ya no nos sirven, ya no, nos quedan cortos, ya hay formas de nuestra personalidad, hay actitudes, hay cositas adentro nuestro sobre cómo vemos la vida y cómo actuamos que ya nos quedan chicas. Entonces, si tenemos un poquito de autoobservación, que todos los seres humanos de este mundo deberíamos, aunque sea, trabajar un poco en nuestras vidas, si tenemos un poco de esa autocrítica, autoobservación para evolucionar, nos va a caer el fichón y nos vamos a dar cuenta de, sí, la verdad que hay muchas cosas que debería evaluar, porque lo que yo deseo o lo que siento que deseo en mi vida no lo estoy teniendo gracias a estas viejas formas que no he sabido cómo transmutarlas, cómo cambiarlas. Entonces, este eclipse nos ayuda principalmente, por más de que nos sintamos así eufóricos, y como les decía, después se viene un bajoncito, porque es como ese dolorcito que nos pega por culpa, por no entender, porque puede ser también enojo con uno mismo, más que allá de un bajón. Somos muchos humanos, cada humano es un universo, entonces a cada uno le pega diferente y lo expresa diferente. Entonces, este bajoncito se va a tratar de eso. Después de la euforia de darnos cuenta, de decir, sí, tengo que cambiar esto, tengo que hacer esto diferente y no sé qué, después viene ese bajoncito, ese dolorcito que decimos, pucha, che, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago? Porque no sé cómo hacer, capaz que necesito una guía, capaz que, no sé, a veces es muy difícil sacarnos estos programas que nos pusimos en nuestro software interno. Entonces, después de eso, se viene de nuevo la euforia por querer actuar ya, y esa vendría a ser como la tercera etapa. ¿Por qué digo euforia? Porque hay varios planetas entrando en el signo de Leo. El signo de Leo tiene mucho que ver con hablar desde el corazón, hablar con exactamente lo que sentimos, no analizar lo que sentimos y expresarlo, sino decir desde nuestra sangre, desde nuestras venas, desde nuestra alma, todo lo que sentimos. Entonces, recomendación para toda esta energía que viene, tómense las cosas con calma, nos hagamos preguntas, tomemos un momento para realmente escucharnos, porque de verdad que por más de que no entendamos de astrología, por más de que no entendamos cómo guiarnos a nosotros mismos para mejorar, para evolucionar nuestra personalidad, por más de que no entendamos nada de eso, que para muchos es como chino básico, no, ni siquiera básico, es súper avanzado, simplemente escúchense y tomen un momento para escucharse, porque la verdad que es como un portal que se abre alucinante para darnos el regalo de alguna manera renacer. Esa es la palabra clave, porque cuando hay un eclipse del ego, un eclipse de sol, se nos caen un montón de velos. Entonces, a estar atentos para dejarnos salir desde nuestro ser más puro, desde nuestras entrañas, de lo que realmente somos, no todos esos muros y barreras que nos pusimos para poder expresarnos con nosotros mismos y con los demás. Así que tomen mucha agua, escúchense, quiéranse desde el corazón, háblense. Si tienen gente de corazón para poder compartir esto que vienen sintiendo, es muy bueno, porque qué mejor que armarse un fogoncito con estos días de frío y poder compartir en una guitarreada todas estas cosas desde el corazón. Uno nunca sabe qué sorpresas puede salir y qué coincidencias puede salir entre nuestros amigos. Así que nada, los invito a eso, a tomarse este momento con calma. Si pueden guardarse, mejor. Si tienen ganas de salir para expresar toda la felicidad que tienen porque le está saliendo todo hermoso, bienvenido también, pero escúchense. Así que bueno, esto es más o menos todo lo que se viene con el eclipse. Obviamente que hay mucha información más. Y nada, el tip principal es el simpleza, hacer las cosas simples, mantenerse en el presente en vez de embrollarse con la mente, con la culpa, con la tristeza, con todo, que está bueno dejarlo salir, pero en vez de embrollarse, decir no, hay que ser práctico, no voy a actuar más desde el deber ser, voy a actuar desde donde me siento. Ese vendría a ser el lema principal. Así que bueno, muchas gracias, mucha suerte a todos y les mando un abrazote del corazón. Bueno, simpleza, renacer, no desde el deber ser. ¿Cómo era o no es? Deber ser del corazón, del cor. Muy fuertísimo. Yo quiero decir que quiero que me reenvíe ese audio. ¿Vas a preparar el final, Belén? Es que ya no sé qué tengo que hacer. No sé si me tomo un cava de Santín o... Mucha agua. Agua. Y tarea en San Francisco. El otro. Pero bueno, nada. Que hay que exponerse al eclipse a ver si uno cambia. No sé. La cuestión que a mí me da mucho miedo porque... No sé, personalmente con Vicky es como que hace rato venimos rosqueando de estas cosas y hace rato que notamos que los planetas nos están haciendo pelota. Pero bueno, sí se sabía que venía una época copada de cambios y que habían cosas que nos afectan. No, te deja de... No estás de... Bache. Era cortina. Estaríamos haciendo bache. Y bueno, está bueno que también al ser un evento recontra ahora... Poco frecuente además, sí, es como muy intenso, es poco muy interesante. Pero bueno, tener en cuenta de que también uno puede buscar este momentito las personas que de verdad creen en estas cosas, porque hay gente que la verdad no considera la astrología. Perdón, no me miren así. Es que, ¿sabes qué? Lo suponíamos. ¿Sabes qué? Ni siquiera nos quiere decir el signo, como si a nosotros nos interesa el signo. A mí me interesa tu ascendente, porque ya está llegando los 10 años, querido. Mirá, la verdad, tu sol no me importa. De culo sé mi signo, mirá, si menos que menos voy a saber el ascendente, así que... No puedo aportar mucho. Bueno, pero hay muchas cosas que no son guías. No vamos a decir que todos somos, justamente como la sección nuestra, somos holísticos. Así que no es solamente lo que nos... No es lo único que nos condiciona en el actuar. Pero está bueno saber que va a haber una energía recontracopada. Y estaría bueno que se den un tiempo para cada uno. Bueno, ¿les parece que hagamos agenda cultural o pasamos a un temita? Trajimos un temita al respecto. Sí, pero llegamos a la agenda cultural después del temita. Bueno, entonces... ¿Querés presentarlo, Vicky? Sí, vamos a estar escuchando Inestabilidad. Dadas las consecuencias empatizando y de los planetas, sí. Yo iba a leer un textito re lindo, chique. Lo dejamos para el programa que viene. Tiempo. Estamos ahí. Ah, dale. Iba a leer. ¿No han llegado todavía? Ah, bueno, ¿quieren que lo lea antes de que vaya el temita? Como vos quieras. Sí, me parece que sí. Lo tenés voy a leer. Muchas ganas de leerlo. Porque, y a vos te va a gustar. A Facu le va a gustar porque es como tipo poético. A vos te va a gustar. No sé si lo voy a leer bien. ¿Querés leerlo vos? Bueno, no, que lo lea alguien ahora porque... Espero. A ver. Lo voy a leer. Es una compa de Rocío también. También con todo el tema de la astrología. Y gracias, Vicky. No, era la otra. Bueno, pero está muy lindo y se los voy a leer. Y si los arcanos hablaran, si la torre hablara, apertura, emergencia de lo que está cerrado, palabras claves, templo, construcción, alegría, desbordamiento, choque, expresión, celebración, danza, destapar, apertura, mudarse, estallar. Una corona defensiva me alejaba del mundo, un tapón de antiguas palabras obstruía mi mente y nubes de sentimientos cristalizados, momificados, petrificados, impedía que surgiera la luz de mis latidos. Un manto denso de deseos que transformaban mis formidables ganas de vivir en carcelero. Era carne sin Dios, consumiéndose en las llamas de su propia existencia. Mi yo convertido en prisión, despreciándome, aislándome, creyendo defender un territorio interior que solo me pertenecía a mí. ¿Qué era yo en la oscuridad de esta torre? ¿Amo de qué? ¿De qué parecer? ¿De qué falsa identidad? Solo era el aire enrarecido de una oscuridad egoísta. Y de repente, desde dentro y desde fuera, surgió la fuerza innominable, el amor que sostiene la materia. Mi cima se abrió, mis cimientos también. Las energías del cielo y de la materia uniéndose me atravesaron como un huracán. Conocí el fuego del centro de la tierra, la luz del universo, del centro del universo. Recibí el eje universal, vibrante, dejé de ser torre, fui canal. Entonces estalló la alegría de la unión. Lo alto era lo bajo era lo alto. Como una hormiga reina, empecé a engendrar seres alegres. Dios estaba en mí y yo, sin ser Dios, era materia en adoración. Sabía que podía estallar, que cada uno de mis ladrillos cruzaría el infinito como un ave. Sabía que todo lo que había estado encerrado en la materia brotaría a través de mí. Yo era el pilar central de una danza cósmica. Era sencillamente el cuerpo humano en plena recepción de su energía original. Este es un texto de una colega de Rocío, Agus Guday. En Face sale Viento Blanco y bueno, es más o menos su expresión de lo que va a ser este eclipse. Y ahora sí escuchamos Inestabilidad. Vamos. Inestabilidad. Por Perota Chino. Inés. Estabilidad. Yo voy a sentarme enfrente de tu puerta a llorar. A ver si me pega el sol y yo voy a sentarme enfrente de tu puerta a esperar. Salí a caminar y qué linda las chicas me escupen, las chicas me escupen de tener pasar. Y inestabilidad, es esa gran rueda que me trajo hasta acá. Y yo miro fijamente al sol a ver cómo me va, que cómo me va, que cómo me va hoy. Yo miro fijamente al sol a ver cómo me va, que cómo me va, que cómo me va hoy. Patagonia me va a soltar la bestia y inesperado el final. Que basta con tocar me va a soltar la bestia y... Inestabilidad. Yo voy a sentarme enfrente de tu puerta a llorar, a patear, a gritar. Y te quieres ir. Abajo tenemos la puerta, ahí solo tenés que... estamos donde tenemos que estar. Yo miro fijamente al sol, a ver cómo me va, que cómo me va, que cómo me va hoy. Yo miro fijamente al sol, a ver cómo me va, que cómo me va, que cómo me va hoy. Basta con mirarme, va a soltar la bestia y inesperado el final. Que basta con tocarme, va a soltar la bestia y las 11 y 11 minutos y estamos donde tenemos que estar. Bueno, hemos llegado. ¡Ay! Encima yo vine acá, Sosasa. Perdón. ¿Por qué, Nico? Perdón. Estaba hace dos horas, Vicky, ¿puedo decir algo? Ay. Sí. Va de vuelta. No, no, no, sí, tiene sentido. Era el empalme con la canción. Ah, era una idea. Bueno. Va de vuelta, tirate la cortina. No, el empalme con la canción. No, ya no está, ya la. ¿Cómo era que terminaba? Perdón. Inestabilidad. Son las 18:04 y estamos donde queremos estar. Lástima. Ah, bueno. Lástima, claro. Que Nico no sabía dónde tenía que estar. Me hubiesen dicho, estaba cerrando mates. Perdón. Sí. Perdón. Yo quiero un mate. No. Sí. Bueno, hemos llegado al final, ya estamos para el próximo programa, así que vamos a con la agenda cultural. Dale. Bueno, nos hemos dividido y ¿quieren que vaya? Sí. Cuéntenme. Bueno, el viernes. Para el sábado hay algo muy bueno. Lo vas a decir vos, sí, lo vas a decir vos, vos lo vas a vender. El viernes 28 de junio, es decir, hoy, Palo Pandolfo y La Hermandad repasan más de 30 años de canciones esenciales presentando El Vuelo del Dragón a las 21 horas en Berta Vidal de Batini. Las entradas están en venta en Villa Mercedes, en Aspen Lencería, que es Marconi al 47, y en San Luis están en Winnet, en Ilia 81. Después tenemos el dúo Mixtura en la UNCL, Pierina y Marcela en el ciclo conducido por Martita Alondra, presentan hoy a las 21:30 en el microcine de la UNCL Eco de las Mujeres de Mi Vida. Martita Alondra, sí. ¿Será la mamá de Paulo Alondra? Ay, no, no creo. No creo, pero me agarraste de prevenida con esa pregunta igual. Entradas a la venta en CEU. Yo, la verdad, soy de la universidad y no tengo idea dónde es esto. ¿Pero no es en el microcine esto? Y será por ahí. ¿Vos, sí, Paco, tenés idea? El CEU es la extensión universitaria. Secretaría de Extensión Universitaria. Ajá. Ay, claro. CEU, S-E-U, Secretaría. Claro, vida universitaria. No, es todo lo que programa los talleres de la universidad, folclore, tango. Nos está dejando como el orto y nosotros que no sabemos. Bueno, sigamos, Eli. Ay, perdón. 150 en la entrada anticipada y en puerta 200. Después está Loli Lucero Trío en Alpicoteo. La cita es a las 22:30 y la entrada 100 pesitos. Javier Calamaro. Ah, es verdad que viene en All Right. A las en All Right, no iba a decir la hora, iba a decir la hora, pero con el número de la tarifa. 3.50 sale la entradita, chiques. Hoy está entonces Javier Calamaro y Palo Pandolfo, dos figuras, sí, digamos, reconocidas. ¿Qué? ¿Yo? No. Vos lo conocés, yo no lo... Javier Calamaro es hermano, sí, Javier Calamaro, pero lo ubico, es el, digamos. Es el hermano no, es no de tan mis conocido, ¿no? Claro, no y, tan... y Pablo Pandolfo es un gran músico. Yo sí. No escucho mucho, pero sí, sí, es un gran músico. Son cosas que podemos traer. ¿Qué pensás que no conoce el otro y traes un temita? Podemos estaría hacer una buenísimo. Sección ahí. Sí. Estaría buenísimo. Sí. Bueno, Viernes Electrónicos en Club Forest. Llega desde Córdoba Nico Bertoni. En el Warm, soy malísima para el inglés, voy a tomar los cursitos de la punta, me parece, en cualquier momento. Mauri Mazzara, y Arrancando la Noche va a estar Mati Roveretti. Es free hasta las 2:30 y después 100 pesitos. Ese sería el viernes, 28. Para el sábado 29 tenemos Rock por Dani, entrada 100 pesos, que es un evento solidario para recaudar fondos para Dani Miranda. Las bandas que van a estar tocando son En Esto Estamos, Cuatro Lados, que debe ser la banda que más nombramos desde que hicimos este programa, Motor Vicio y Perros del Asfalto. Es a las 12 de la noche en Don Diego Bar, República del Líbano 271. Como otra opción tenemos Visa Rock, entrada 100 pesos más una birra, o si no, 50 pesos, en Club Forest, que tocan de bandas. Frutilla Agridulce, 420 Forever, Híbrido, y también musicalizan los DJs Irineo, Kevin y DJ Colo. Creo que esos los conozco. ¿Quiénes? No sé, Irineo, Kevin, hay pocos. Irineo y Kevin juntos, creo que han sido amigos de las infancias. Después, en Rodeo Parrilla Resto, Dúo Mixtura. 22 horas anticipadas en Rodeo, 150 pesos, o en la puerta el día del evento están a 200 pesos. Como parte de los conciertos y actividades de los 20 años del dúo que viene de San Juan. Después, en Lado B, en Aqua, Brian Gross, que no dejaban muy entendido qué era, pero yo calculo que es música electrónica. Lado B creo que vendría... No somos los más salideros. No somos muy de ir a Aqua realmente. La verdad es que no te queremos mentir, pero creo que es el lado B de la electrónica. Lo otro es como pachanga, como bailable, como... Claro. Bueno, según lo que publicaron, Brian Gross es elegido por Richie Hawtin para formar parte del BA New Horizons. Yo tampoco sé pronunciarlo. Salió hermoso. Nadie sabe inglés, bueno, yo sí. No lo pillan porque... Donde fue elegido por MNews como uno de los mejores productores del momento. Después en All Right, en Ilia al 172, toca Rain. Y después, como otra opción, Agus Ferreira, que viene de Córdoba, y Sebastián Pérez en Sky, en Héroes de Malvinas 471, desde las 12 de la noche a las 23. No, perdón, desde las 12 de la noche para mayores de 23. Y después tenemos como otra opción algo que acaba a promocionar nuestro compañero de mesa. Tu momento. Nah, wey. Haz lo tuyo. Tu momento. Ya hemos estado hablando la semana pasada, el viernes pasado, sí, con Vicky y con Facu, que está el Festival Metrópolis, un festival alternativo, autogestivo, que se va a estar llevando a cabo mañana, sábado 29, en Casa Beta, a partir de las 20 horas. Es súper temprano, porque es una mezcla de artistas, van a tocar cuatro bandas y va a haber bloques editoriales que van a mostrar sus artes, sus fanzines, sus libros, sus stickers. Van a estar leyendo poesías también. Va a participar dos dibujantas que van a hacer dibujos en vivo. Y estampado de remeras. Estampado de remeras. Va a haber un montón de cosas. Interesante. Las bandas empiezan también tempranito, así que vayan temprano. Va a estar tocando Lumbre, Baliza con Imán. Lumbre, Baliza con Imán, Fluir y Kif. Bueno, nada. ¿Pasó algo que no entendí? Facu me pone rever porque sabe que me gusta. Ah. Va a haber un montón de cosas. Las entradas están anticipadas hoy, digamos, mañana ya terminan. Claro. 100 pesos anticipada, 150 está en puerta, no es gran diferencia, más que nada en cuanto a la cantidad de artistas y cosas que hay para hacer, claro, desde temprano ahí en Casa Beta. Así que nada, les esperamos a todos y todas va a estar hermosísimo. Y Nico te espera en la puerta para saludarte cuando sí. vaya. Y Beli va a ir. Beli va a ir. Miremos a la cama, a la cámara. Beli va a ir. Sí. Bueno, bueno, cerramos. Yo muchas también gracias. Voy a ir. Sí, obvio. Pasa que hoy se puso carnaza conmigo. No, ese es el chiste, porque en realidad va, aclaremos. Bueno, Vicky ya compró la entrada. Beli, no. Eso no es la entrada. Este, bueno, hemos terminado. ¿Nos despedimos con un tema? Sí, de Sara Eve. ¿Con un tema de Sara Eve? Ah, para dedicarle a los amigos. A los amigos. El viernes pasado, que yo no estuve, pero bueno, quizás estaría bueno decir algunas cosas más. La yuta. Sara Eve se los va a decir con muchísimo amor y delicadeza. Que la caracteriza. Nos despedimos de Hay que hacerse cargo en este hermoso programa. Que sonó por el barrio Rawson 100.5 hoy y por www.laulla.org. RMA. Acuérdense. Red bueno. de Medios Alternativos. Facu, ¿no lo conoces? www.rnm.ar. Después te paso el link. La bulla pertenece a la Red de Medios Alternativos. Muchísimas gracias, Facu, por operarnos. La pasamos muy bien. Gracias, Noé, como siempre. Cada vez somos mejores. Aguante, Noé, que trajo. Trajo patillitas. Trajo patillitas. Las de. No, no. En una comisaría, los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida. Me sacó el pasaporte, me llevó un cuarto aparte. Preguntó qué hacía, dije que era cantante. Me pidió que demuestre, quería que cante. Abrí grande la boca, mostrando los dientes. Me exigió que respete, dijo calabozo. Y en una libreta, escribía mi nombre. Me dijo, usted parece, prototipo de puta. Sudamericanas, paradas en la ruta. Mientras tanto en mi casa, a fiesta de disfraces. Baila sentada, la muerte a la mesa. La tierra no traga, no se desaparece. Nadie nace 13, 13 se hace. Que matan, cuando nos matan. Son precintos que atan. Que fake, que está mentira. Y este show que nos montan. Tengo tantos muertos a mi alrededor. Del techo, solamente encima de toda la.